No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Bienvenidos a otro programa más de música electrónica llamado Láser a través de Reactor 105. Soy María y los voy a acompañar hasta las 8 de la noche en este sábado, fin de semana, a gusto. Hoy les tengo preparado un programa repleto de música nueva, de este género que nos encanta para el precopeo musical. Tanto si ustedes tienen planes como si no, pues buscamos animarlos a que pues armen algo, aunque sea solos con audífonos en su casa, un bailecito no nos va a caer nada, nada mal. Bueno, pues como les decía, pura música nueva, como eso que acabamos de escuchar, es de Kasabian. Se llama Call, o Llama, no, Llamada. Y pues, si no se acuerdan de quiénes son Kasabian, ya son unos viejos amigos conocidos de este programa. Se formaron en 1997, son de Londres, han cambiado de integrantes algunas veces, pero los principales se quedan ahí. Y pues, van por nuevo disco en este 2024, se va a llamar Happenings. Y pues le sigue a su disco The Alchemist's Euphoria del 2022. Así que esta rola Call es uno de sus adelantos. Estamos bien contentos de haberlo compartido con ustedes en Láser. A continuación tenemos otro estreno. Es un cover que hace Caroline Polachek, que si no la conocen, pues formaba parte de la banda Chairlift. Y pues ahora es compositora y productora. Ya tiene varios discos en solitario. Y pues el último salió en el 2023. Ahora se aventó un cover, la rola Spring is Coming with a Strawberry in the Mouth, que quiere decir la primavera va a llegar con una fresa en su boca. Y pues la neta es que me encantó esta versión porque la rola original es súper ochentera y le hizo toda la ley del mundo. Bienvenidos a Láser, que empiece la diversión. Esto es de Caroline Polachek y se llama Spring is Coming with a Strawberry in the Mouth. ¡Vámonos! Dear Louise, there are so many things I want, but mainly, and like everybody, I want to be loved. Pues ahí estuvo Caroline Polachek con Spring is Coming with a Strawberry in the Mouth. Pues ahora ha llegado el momento de escuchar una rola nueva más. Y esta es una colaboración de dos artistas que nos gustan bastante. Por un lado tenemos a los australianos de Cosmos Midnight, que ya se formaron en 2012 en Sydney y que son Cosmo y Patrick. Y pues hacen pues básicamente pura música electrónica con máquinas. Además, tenemos a Frank Moody, que los conocemos muy bien y son un dúo de Londres, que le metieron mano a una rola original de Cosmos Midnight llamada Fantasy. Y pues, la neta es que entre los dos hicieron esta maravilla. Espero que la disfruten, que la bailen y que se la den con todo, porque la neta es que está muy chida y es una de mis favoritas de esta noche. Pero, pues así va a estar el termómetro. Pura buena rola nueva aquí en Láser. Vámonos con Fantasy de Cosmos Midnight, con Frank Moody a través de Reactor 105. Just talk. Estamos de vuelta aquí en Láser. Eso que acaban de escuchar se llama Daydream Repeat y es una rola original y nueva por parte de Forted, que se llama Kieran Hebden y que también les he tocado muchas veces aquí en Láser. Y bueno, pues siempre anda sacando rolas, o sea, tiene muchísimas rolas y además ha colaborado con grandes artistas. Ha hecho muchos remixes a muchos artistas que tocamos aquí en Láser, como Block Party, como Radiohead, pues les ha hecho remixes hasta Black Sabbath, a Skrillex, etcétera, etcétera. Fred Again, que lo hemos estado tocando mucho últimamente. Así que esta, como les decía, se llama Daydream Repeat por parte de Forted, música nueva aquí en Láser. Pero vámonos rápido porque aún tenemos más en este segundo bloque. Y lo que viene a continuación nuevamente es de Shy Girl, quien ha logrado colarse en los playlists de Láser muy hábilmente en los últimos programas. Ella se llama Blaine Ruiz y pues es del Reino Unido, es DJ, es rapera, es cantautora y también tiene su propia disquera que se llama Nux. Pues ahora se junta con SG Lewis, que es un productor también de Inglaterra, y hace una rolita, sacan esta rolita que se llama Mr. Useless, o Señor Bueno Para Nada, o Inútil, Señor Inútil, más bien. Vamos a escuchar a Shy Girl con SG Lewis y esto que se llama Mr. Useless. Más música nueva aquí en Láser y Reactor 105. Taking care of anything that I need, baby. I'm the best I've ever been and I'll ever be. If I cross your mind, just don't think of me. Taking care of anything that I need, baby, baby, baby. Estuvo Shy Girl con SG Lewis y esto que se llama Mr. Useless o Señor Inútil. Pues espero que lo hayan disfrutado. También otra que me encantó. Y pues seguimos estrenando música que para eso es gratis y nos encanta. Vámonos con lo más reciente de Little Sims, que ya saben que es esta rapera o hip hopera que nos recuerda mucho a los inicios de MIA. No porque no tengamos MIA y sigue sacando música, pero llegó como que a refrescar el estilo. Ella se llama realmente Simbiatu Simbi Abisola y pues es del Reino Unido. Y pues ahora acaba de sacar un nuevo sencillo que se llama Mood Swings. Mood Swings son como cambios de humor, ¿no? Altas y bajas en el humor. Y pues como todo buen hip hop tiene esas bases electrónicas y Little Sims siempre se encarga de conseguir los mejores productores para ponerle las mejores bases electrónicas a sus rolas. Y así logramos que se cuele en esta música nueva, en esta lista de rolas nuevas aquí en Láser en este sábado por la noche, que espero les esté dando mucha diversión y mucho baile. Después de esto vamos a un corte y regresamos con más novedades aquí en Láser a través de Reactor 105. I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Don't be scared, a boss can't be defined. Pounds never sharp on CP time. I just wanna dance on CP time. How many of them did I leave behind? How many times did I make them know? Why they wanna disrupt, kill my flow? How many times did I switch time zone? But the LD will always be home. Cause I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Oh, you scandalous, what did she find? Nothing but a text and a boy she mine. Blow it all up on CP time. Cause you went out and like the way he described. How many times did it all occur? If you got a pick, then you better choose her. Passers by, wanna see the pot stirred. And the mood gets swung in reverse. Cause I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. Swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Así es, seguimos estrenando a través de Láser en Reactor 105. Recuerden que pueden escribirnos a través del Twitter o X arroba Mariala del Radio, y también en Instagram, arroba Mariala del Radio, y también en Facebook, que aunque no contesto mucho ni escribo mucho, sí leo lo que me ponen. Y esto que acaban de escuchar, como decía, también es nuevo, es de Effie y Molgraf. No conocía a ninguno de los dos artistas, pero pues así rascándole en el internet para Láser encuentro muchas, muchas cosas. Aquí les voy a explicar un poquito de qué se trata. El DJ y productor australiano que ya está afincado en Londres se llama Molgrab, en realidad es Jordan Alexander, y pues dicen que es uno de los más prolíficos y consistentes de la escena actual, y que tiene como un sonido muy, muy personal, que está causando pues bastante locura. Dicen que está inspirado en The Prodigy, que ya saben que nos encanta, y se juntó con la productora londinense Effie, que en realidad se llama Sophie Cooper, y que pues ya la conocen varios porque hace techno bastante recio. Juntos hicieron esta rolita que acaban de escuchar, que se llama I Love, así como yo amo, pero así escrito Iluf. I Love. Y pues sí, tiene todo ese sonido noventero que me encanta. Yo me acuerdo todavía cuando les presenté al Peggy Go, decía, uff, es que suena como una rola de los 90, pero ahorita. Y es lo mismo que me pasó con esta rolita que acabamos de escuchar. Ya ha llegado el momento de escuchar algo nacional que nunca lo queremos dejar fuera. Y pues es una combinación bien chida, porque por un lado tenemos a Solo Fernández, que como ya saben, sacó Sin Mirar, esta rolita que hicieron junto a Clubs, que son de aquí de Monterrey, son Coco y Orlando, y los hemos puesto ya varias veces. Sacaron Sin Mirar hace un ratito, ellos, los Solo Fernández, son dominicanos, y pues como decía, Coco y Orlando son de aquí de Monterrey. Pero ahora Midnight Generation, que son de Chihuahua, le hicieron un remix a este tema y les quedó chulo de bonito. Así que, si les parece bien, y sin más, vamos a escuchar esto, porque la neta es que cuando uno piensa que una rola está chida en su versión original y sale un remix que aún nos refresca más el sonido y nos pone más felices y nos pone a bailar más, pues no podría sentirse más a gusto. Y orgullosamente mexicanos, obviamente la rola también con sus créditos a los dominicanos de Solo Fernández, pero pues Chihuahua, Monterrey, República Dominicana, suena increíble. Así que aquí está Sin Mirar, de Solo Fernández en un E-Clubs, en un remix de Midnight Generation a través de Reactor 105 y de Láser. Eso que acaban de escuchar es Orbital, David Holmes y Mike Gary. Y pues también es música nueva y chida. Y aunque no crean, pues Orbital sigue sacando música después de tantos años. Esta rola se llama Tonight in Belfast, o Esta Noche en Belfast. Orbital, pues son este dúo de Inglaterra, que llevan muchos años, desde 1989, haciendo música electrónica, y son los hermanos Hartnoll, y pues son Paul y Phil Hartnoll. Y pues acaban de sacar esta rola en colaboración con estos otros artistas que les dije, y está bastante, bastante chida, porque tiene todos esos sonidos clásicos, pero ya evolucionados. Y bueno, pues desgraciadamente ha llegado el momento de despedirnos, pero lo vamos a hacer en grande. Y no sin antes recordarles que regresamos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Agradecerles a todos los que estuvieron, a los que no también, con el hashtag Láser. Y pues principalmente a todos los que aún en fin de semana sintonizan esta estación. Gracias a Blakey, quien produce este programa. Y como les decía, nosotros nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde. Que tengan un excelente fin de semana. Como siempre les digo, que no les gane la fiesta. Y la neta es que pónganse al tiro porque están saliendo muy buenas rolas este año. Y como siempre, a final de año vamos a hacer Láser especial de las mejores rolas del año. Si tienen alguna favorita, aunque apenas estemos en marzo, estemos estrenando este mes, pues ya pueden escribirme, pueden decirle cuáles les han gustado más. Yo ya tengo una idea. A continuación, una de las bandas favoritas de todos los tiempos de Láser y de muchos de ustedes. Así es, se trata de Depeche Mode, quienes vinieron el año pasado a dar concierto y nos dejaron con la boca abierta, como siempre. Dave Gahan y Martin Gore, pues son los miembros originales que quedan, desgraciadamente, tras partir Andy Fletcher. Pero la neta es que se la rifaron con ese concierto y lo hicieron también a propósito del lanzamiento de su disco Memento Mori del año pasado, que salió, ya va a cumplir un año exacto, el 24 de marzo. Y pues hay muchas rolas buenas en ese disco y una de ellas se llama Before We Drown, o Antes de Ahogarnos, y pues alguien le acaba de hacer un remix, de hecho alguien que suelo tocar bastante cuando pues toco progre y así, ¿no? Inelea se llama este artista y pues hace progressive house, techno, es originario de Alemania, y pues Inelea ha sido autorizado, fue autorizado para hacer este remix oficial de Before We Drown, del disco Memento Mori de Depeche Mode. Y pues obviamente le puso su toque. Si Depeche Mode tiene sus raíces, obviamente es una banda de música electrónica, pero también utiliza pues sus instrumentos y demás, pero principalmente los sintetizadores. Estos beats extra y estos sonidos que le puso Inelea le quedan de lujo. Así que los dejo con esto que se llama Before We Drown, de Depeche Mode en Inelea Remix, y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias y adiós. hatred. Próximo Láser con María Letona.